Como les decía, vamos a trabajar cuatro seminarios de 2 horas, son 8 horas en total, es un poquito tiempo, pero entendemos que es suficiente como para tener una primera aproximación. Aquellos que son inquietos, porque les gusta la administración del gobierno, van a tener una primera mirada, pero después podrían profundizar, mirar textos, bibliografías, que nosotros les presentamos todo lo que quieran. Obviamente no les proponemos nada para estos 4 encuentros, o sea, de lectura obligatoria ni mucho menos, sino que vamos a intentar traerles a ustedes lo más procesado de lo que nosotros hemos visto, pero después si alguno de ustedes quiere más bibliografía o lo que fuera, nos piden y les pasamos. Hay bastante material dentro de todo. Es exposición y simulación, como les comentaba, la dinámica, o sea, nosotros presentamos un tema, lo discutimos y después les pedimos a ustedes que hagan una simulación de una planificación estratégica. Vamos a proponer un problema y en base a eso vamos a trabajar. Y lo que les vamos a pedir es algún nivel de participación, obviamente, para evaluarlo, porque como es una actividad con reconocimiento académico, los que vengan, participen y vengan a 3 de los 4 encuentros, se les va a entregar un certificado por haber implementado y haber asistido al seminario. Eso es un poco el contrato pedagógico. ¿Alguna duda? Sencillo. Hoy vamos a charlar un poco sobre lo que es una introducción a la planificación estratégica situacional y después vamos a hacer un trabajito grupal. El viernes que viene vamos a hablar de cómo se explica un problema más estructurado para interpretar lo que es esto, que es un poco el corazón de esta metodología que vamos a ver. Luego vamos a hacer un análisis de gobernabilidad y viabilidad de las operaciones, un plan estratégico entendido de un enfoque tiene sentido en tanto y en cuanto pueda llevarse a la práctica y puede implicar acciones concretas, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto de hasta qué punto lo que yo me propongo realizar es factible de hacer es también un aspecto central de esta metodología. No estamos hablando de un plan que queda escrito nada más, ¿no? Un plan que uno por ahí puede ver, porque puede participar en una organización, lo que fuere, que es lo que uno generalmente, primeramente encuentra cuando habla de un plan estratégico. Un plan estratégico es una cosa escrita donde hay un montón de ideas. Sí, bueno, esto es, además de eso, es también pensar cómo ese conjunto de ideas que muchas veces se expone o se dicen, bueno, se llevan adelante y se implementan. Es diseño, propuesta y también implementación. Y para eso el análisis de gobernabilidad es fundamental. Esto tiene que ver con el aspecto realmente político que tiene esta metodología, ¿no es cierto? En el sentido de incorporar la complejidad de la realidad de la organización. Y finalmente, lo que se denomina simulación estratégica, el balance de gobierno, la simulación estratégica es lo que a mí me permite saber si mi plan va a tener éxito o no. ¿Sí? Es como una suerte de lectura del mapa en el cual estoy operando y las características de ese mapa y de los actores. Y bueno, el balance tiene que ver con cómo me va yendo cuando voy aplicando mi planificación, qué resultados voy teniendo. ¿Sí? O sea, todos los momentos que ahora les voy a pasar a detallar. La idea es que nosotros diseñamos el seminario estructurado de esta manera para que ustedes tengan una mínima impresión de cada uno de los puntos centrales del plan. Después hay libros de esto y cosas escritas un montón. Cada uno tendrá la posibilidad de profundizar en lo que quiere. ¿Está bien? Vamos a la parte más introductoria. Que tiene que ver con el sentido del seminario también. Como les decía, la planificación estratégica situacional es, de ahora en más, como vamos a denominar este conjunto de ideas que vamos a proponer, planificación estratégica situacional, es un método que surge a partir de un problema común en Latinoamérica, fundamentalmente, en los Estados latinoamericanos, es que muchas veces llegan al poder proyectos políticos con muy buenas intenciones, con muy buenas ideas, pero finalmente después fracasan. O se presentan como proyectos renovadores en el sentido de que vienen a desarrollar toda una serie de cuestiones que antes no se encontraban desarrolladas, con una impronta renovadora, progresista, lo que fuera, pero después dista poco de lo que ya había anteriormente. O les cuesta diferenciarse de los proyectos anteriores. Entonces, el problema que se plantea acá es una cuestión de orden inclusive político, social, porque ¿qué pasa cuando yo ciudadano me presento a las elecciones o inclusive en un ámbito de mayor proximidad, como puede ser una organización como la universidad o un sindicato, lo que fuera? ¿Qué pasa cuando yo me presento a este espacio a apoyar determinado proyecto renovador y ese proyecto que se presentaba o que pretendía ser renovador tiene los mismos problemas que el anterior, no se puede diferenciar, no le va bien? Eso me hace muy ruido, porque de alguna manera pone en cuestión, si se quiere, el valor que tiene la elección democrática periódica que caracteriza los sistemas en los cuales nosotros vivimos. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que ver tanto el proyecto y lo que yo propongo, o tiene que ver también cómo lo hago? Y acá está la cuestión. ¿Cómo hago lo que pretendo hacer? Acá hay un problema, y en el diagnóstico que sobre el cual se sustenta este método, hay un problema de capacidad, hay un problema de gobierno, ¿sí?, de técnica, de administración, que impacta en muchos ámbitos, ¿no es cierto?, y en muchas disciplinas. Pero tiene más que ver con el cómo. Puede haber gente con muchísimas ideas muy buenas, pero de ahí a que lo pueda lograr o pueda llegar a implementar esas ideas, es una cuestión diferente. Entonces la planificación estratégica situacional lo que intenta es dar respuesta a esta necesidad. Porque por otra parte existen metodologías de planificación que nosotros muchas veces vemos en la universidad, pero uno cuando las quiere aplicar por ahí es como querer meter un cuadrado en un triángulo, como que no termina de cuajar en determinadas circunstancias. Entonces esto viene un poco a renovar esa cuestión y a plantear este problema. Pero por esta cuestión central, ¿cómo hacemos que nuestros estados, nuestras instituciones democráticas sean efectivas? Porque si no son efectivas, no le pueden resolver los problemas a la gente. Y si no le pueden resolver los problemas a la gente, entra en crisis el orden general. El orden general es cuando uno supuestamente elige y cuando no le gusta algo lo puede cambiar, y eso que uno cambia supuestamente debería poder responder a su nombre previamente a un tipo, y así. Cuando ese contrato se rompe es cuando ponemos en crisis a la región general. Y es la razón de ser esta planificación, esta técnica de planificación. También se plantea que la planificación estratégica situacional nos permite pensar, ¿no es cierto?, salir de lo inmediato, de la improvisación. Es como que muchas veces se hacen planes, pero los planes, se planifica lo que no se hace y se hace lo que no se planifica. O sea, yo muestro que hice un plan, pero después hago otra cosa porque el plan no, o sea, tengo que resolver el problema de ahora, tengo que resolver el problema de la inflación, tengo que resolver el problema inmediato, ¿sí? La intención de esto es intentar, más allá de que es más complejo y más costoso, tratar de pensar de que el plan presida la acción, ¿sí? Presida la acción, o sea que de alguna manera marque el camino. Es un intento de las personas de poner la razón por sobre las circunstancias, esto es lo que comentaba recién. Es un cálculo que precede y preside la acción, tratar de anticiparme lo más que puedo a determinadas circunstancias o situaciones concretas. Y finalmente, es una herramienta para generar espacio de libertad. O sea, si nosotros pudiésemos poder optar por proyectos y a su vez esos proyectos, poder construir viabilidad, poder construir capacidad para poder ser implementados, entonces a nosotros lo que nos permite es realmente transformar nuestras condiciones, poder estar mejor, digamos, en todos los ámbitos, digamos, en cualquier disciplina en la cual yo trabajo. Esto puede ser siendo yo parte de una organización dentro de la universidad, puede ser yo dentro del Estado, ocupando un rol en particular. Es decir, si yo me propongo seriamente pensar los problemas que tengo y construir mi habilidad para poder resolverlos, entonces estoy mejorando la calidad de vida de las personas, estoy mejorando inclusive mi bienestar. Entonces se plantea como una herramienta para construir o ampliar espacio de libertad. Porque lo que se considera es que si yo, en definitiva, soy libre de decir lo que pienso, lo que quiero hacer, pero después no lo puedo lograr, no soy libre, no soy tan libre. O sea, soy libre de pensar, pero finalmente no voy a poder actuar a partir de ello, ¿sí? Lógicamente, esta planificación, este método de planificación, tiene un sentido en tanto y en cuanto hablamos de organizaciones que tienen determinada complejidad. No es lo mismo planificar en una empresa donde vos tenés claramente definida una línea de mando, así como puede por ahí no estar trabajando en el sector privado, donde vos tenés tu jefe, tenés, te contratan, tenés una serie de tareas que cumplir por ese contrato que tenés, y donde si lo haces bien, si no lo haces te vas, digo, no, no estamos hablando de ese tipo de organizaciones puntualmente. Esas organizaciones por ahí responden más a lógicas no verticales o a organizaciones de tipo privado, tendrán necesidades de planificación diferentes. ¿Sí? Por ahí sí, los métodos de planificación que nosotros solemos ver, como por ejemplo el FODA tradicional, el análisis FODA, que lo habrán visto, fortalece sus oportunidades y amenazas, es una herramienta por ahí más aplicable a ese tipo de situaciones. Puede pasar en una empresa de turismo, digo, puede pasar en cualquier organización, una pyme, en un comercio pequeño, en una empresa de servicios chiquita, o sea, uno ahí hace un FODA, es algo sencillo, es cercano, digamos, a muchas personas y con eso alcanza. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero planificar, por ejemplo, en la universidad? En una universidad, porque quiero planificar en una agencia del Estado, o quiero planificar en un sindicato, donde las lógicas son diferentes. Ahí surge el concepto de, o nosotros tomamos el concepto de lo que se llama una macroorganización. Si no es lo mismo, aparte, si uno lo razona y aplica el sentido común, no es lo mismo planificar para un almacén, no sé, que para una universidad. El almacén tiene una finalidad concreta que tiene que ver con el desarrollo de una rentabilidad determinada para poder ser sostenible. Por ejemplo, nosotros en la universidad no tenemos la obligación de generar rentabilidad. Cumplimos otras misiones sociales que son mucho más complejas. Entonces no podemos mirarlo desde ese punto de vista. Uno cuando analiza fortalezas, oportunidades, debilidades, amenaza, las piensa en función de lograr un objetivo de maximizar beneficios, minimizar costos. Es muy sencillo a dónde voy apuntando. Después tengo las restricciones legales, morales, etc. ¿No? Pero es ese el horizonte al cual voy. ¿Qué pasa cuando planifico en un hospital? Cuando planifico en una universidad, cuando planifico, qué sé yo, cualquier organización pública en general. Bueno, ahí es más complicado, no puedo aplicar un análisis FODA tradicional. Digamos, y esto es como una suerte de vacío que nosotros por lo menos tenemos. Yo por lo menos mientras yo puse, era algo que no se veía tanto, no se discutía tanto. O sea, te venden una herramienta como para aplicar en general y no es tan así. Por eso también el sentido de discutir este nueva forma. Nosotros usamos este autor, Carlos Marcos. Si a alguien le interesa ya profundizar, miren, búsquenlo, es interesante. Hay videos, todo, y un libro disponible. Pero él diseña este método para lo que sería una macroorganización. Que básicamente, ¿qué es una macroorganización? Para que lo podamos conceptualizar. Una macroorganización es una organización donde sus componentes, ¿sí?, pueden ser microorganizaciones o organizaciones, no tienen determinado grado de autonomía entre ellas. Y el determinado grado de autonomía y las partes o los actores que forman esa organización no siempre obedecen a reglas jerárquicas, ¿cierto? Muchas veces se rigen por reglas que inclusive no están escritas, son implícitas. ¿Sí? Entonces, menos que menos voy a poder sentarme a construir un FODA. O sea, va a ser un gran problema, porque si vos de pronto no tenés una estructura jerárquica que te condicione, que te haga ir en determinada dirección, es mucho más difícil construir una mirada común de hacia dónde quiero ir o cómo tengo que llegar allí. Este es un principal problema. Autonomía y jerarquía son dos aspectos clave de las macroorganizaciones. Y lo que plantea también, esto está relacionado con lo que les comentaba recién, es decir, no hay quien tenga un mando máximo o absoluto sobre las partes. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en nuestra universidad, que vamos a ir haciendo el paralelismo con ello, porque entendemos que es lo que les resulta más fácil para poder hacer relaciones, establecer relaciones, lo que pasa en la universidad. Esta teoría, lo que asimila a la organización es a la idea del juego, es un juego en realidad, ¿sí?, donde cada actor se presenta, ¿no es cierto?, con un propósito particular, muchas veces es ganar ese juego, ¿sí?, donde rivaliza con el resto de los jugadores, donde cada jugador tiene, bueno, sus destrezas particulares que lo diferencian o no del resto, tiene capital o tiene fichas diferentes para jugar, ¿sí?, aplica esta idea, ¿no es cierto?, y considera que las organizaciones se coordinan a través de lograr ese equilibrio entre los actores, donde nuevamente aparece principalmente el aspecto meramente político de las organizaciones. Pero como todos sabemos, todos somos seres políticos en mayor o menor medida o con mayor o menor grado de conciencia. Lo que pasa es que eso muchas veces se expresa o se exterioriza más o menos. En las macroorganizaciones que tienen estas características, ni hablar. O sea, se ve mucho más, porque justamente se trata de espacios donde hay mayor autonomía. Por ejemplo, una cátedra, lo que habrá pasado con usted, por ahí viene una cátedra que hace lo que quiere. Se presenta como quiere, no hay que irse a una facultad entera, pero se presenta como quiere y bueno, yo soy el docente y la libertad de cátedra, yo hago lo que quiero. Y bueno, ¿y cómo haces ahí? No puedes venir al tipo a obligarlo a que haga determinada cuestión. No funciona así, por lo menos la universidad pública así no funciona. En muchas otras pasa algo parecido. Ahí uno tiene que asumir, ahí el imperativo vertical y la jerarquía no te sirve. No te sirve, no, de hecho te juega en contra. Entonces tenés que acudir a herramientas diferentes para poder lidiar con esa situación. Si es que lo querés hacer. Entonces, este es un poco el ámbito en el cual se aplicaría la metodología para que ustedes tengan una idea. No es que, no, obviamente se puede aplicar a organizaciones más simples, pero va por ahí ser como más bien necesario o relevante. Es una herramienta venida de por ahí un poco de estas situaciones. Se habla de campos operacionales, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos el campo académico, que tiene sus propias reglas, ¿sí? Piensa en el campo, por ahí desde el punto de vista de los judíos, si se lo han leído en sociología en algún momento. Recuerden que un campo es algo, no es una pradera, digo, ¿no? Es un espacio común de socialización donde hay diferentes agentes que se comportan, que disputan determinado capital, determinado, en este caso, prestigio, como es el prestigio académico, que tiene sus reglas, ¿no? Uno, en el ámbito académico, tiene que, para ingresar, tiene que poder concursar, para permanecer, tiene que cumplir con determinadas pautas, para progresar y hablar, bueno, eso tiene sus campos específicos. El campo de la política en las universidades tiene otras características, se juegan otros capitales, ni hablar del campo económico que se juega dentro de las universidades, que también es algo importante, ahí juegan otras cuestiones, juega la transferencia al medio, juega la posibilidad de acceder a subsidios, la vinculación con organismos internacionales, hay un montón de aspectos sobre jugadores, que tienen cierta diferenciación, ¿sí? Pues yo para que piensen la complejidad de las organizaciones para las cuales esto está un poco pensado, ¿sí? Y se dan relaciones de fuerza, es un proceso bastante complicado. No sé si alguno, ¿hay alguien que estudiaba ciencia política? No sé si vino, que se había notado. ¿Tiene compañero? ¿En qué año? Bienvenido. Las relaciones de fuerza es algo que proviene del ámbito de la ciencia política, y tiene que ver de alguna manera con la correlación entre los actores, ¿no? No todos, si bien esta teoría asimila a la organización a un juego, uno puede ir a pensar rápidamente que es como un ajedrez donde blanca y negra tienen casi paridad, ¿no es cierto? Un juego de cartas donde, bueno, lo que sucede es que no, en las organizaciones o en las macroorganizaciones no sucede esto. Hay actores, hay jugadores que tienen más poder que otros y hay asimetría, ¿no? Esa asimetría marca relaciones de fuerza diferentes. O sea, yo soy un actor que tengo menos capacidad de acumular poder, entonces me presento de forma desfavorable en determinada situación de fuerza, porque estoy disputando algo, ¿sí? El ejemplo clásico son en las universidades los estudiantes, el rol que tienen los estudiantes, los docentes por su parte, los graduados, ¿no? Que todos tienen ámbitos de representación en el gobierno, en el gobierno de la universidad, y cada uno tiene diferentes grados de representación, ¿sí? Los docentes tienen más, ¿no? Los estudiantes vienen después y luego los graduados y los trabajadores de la universidad. Eso marca, por lo menos desde el punto de vista formal, una asimetría en el juego. Todos juegan, pero se presentan con armas diferentes, por así decirlo. Ni hablar que se trata de una metodología que reconoce el conflicto, ¿no? Ni hablar, porque a veces, muchas veces nosotros en el ámbito de la disciplina de la administración es como que el conflicto es algo malo, como que es algo que, no voy a decir que es un tabú, pero no se discute el aspecto transformador que tiene el conflicto, ¿no? Y pocas veces, por ahí en alguna materia sobre el final, se discute sobre negociación, sobre medios de resolución de conflictos y demás, cuando es algo muy potente el conflicto, sobre todo en estas organizaciones, como les comentaba, tienen finalidades diferentes a la de la utilidad, además. Bueno, otras en una versión donde la discusión es si pagas solo los sueldos y sostener solo la fuente de trabajo, no hay mucho debate filosófico que hacer. O sea, hay que llegar a fin de mes, hay que vender más, gastar menos, hay que llegar. Pero cuando estás discutiendo la educación de tus hijos, de las generaciones jóvenes, o la justicia, o la salud, entonces sí se presta para el debate político y filosófico de cómo querés que sea esa discusión. Por eso hay tanto debate político en la universidad, porque todo el mundo quiere poder participar o llevar su impronta de qué quieren de la educación y cómo la quieren, ¿no? Entonces, ni hablar que en este tipo de organizaciones, para este tipo de organizaciones, hace falta un método que reconozca el aspecto político de las personas y de los grupos, ¿sí? Y en los conflictos que se generan entre ellos. ¿Sí? ¿Vamos bien? El modelo de la planificación estratégica situacional tiene cuatro momentos, ¿sí? El primer momento tiene que ver con cómo se explica la tarea. Esto es quizás lo más relevante, es decir, cómo yo me presento ante los hechos, cómo los interpreto. Los compañeros que están cursando la cátedra de planificación también me están leyendo, obvio, también con Yo vine pero no me acuerdo nada, pero... ¿Cómo se explica la realidad? Y hay como dos grandes formas de ver la realidad, ¿no? Están los dos extremos, para hacer, obviamente son extremos teóricos, pero yo para llevar al extremo, por ahí que se entienda más fácil, las posturas muy bien objetivistas, ¿no? Que consideran que todo lo que es real es lo que puedo medir, ¿no es cierto? Es lo repetible, es lo observable, es lo tangible, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucho de eso en nuestra formación, los que estamos en economía, porque bueno, siempre vamos detrás del número, ¿no? Detrás del indicador, detrás de la tasa, detrás de esto, aquello. Y en el otro extremo están posturas más subjetivistas, es decir, que consideran a la realidad como algo integrado por aspectos tangibles e intangibles, por los objetos, pero también por los sujetos, por lo dicho y por lo omitido, ¿no? Es el otro extremo, que considera también y coincide con una idea filosófica, si se quiere, en la cual no existe una única forma de explicar la realidad. No existe una única forma de explicar la realidad, sino que existen múltiples formas de explicar la realidad. La primera postura, la postura más bien objetivista, digamos, tiende a ser, de alguna forma, a plantear una mirada única. Cuando se critica el pensamiento único, se habla un poco de esto, ¿no es cierto? De que esta es la lectura de la realidad y del otro lado no hay nada, o por fuera no hay nada, ¿no? En cambio, la primera no, plantea la complejidad también que tiene de que, bueno, si hay muchas verdades o muchas formas de ver la realidad, es como que entonces no hay ninguna, ¿no? Si hay muchas, no hay ninguna. Bueno, pues ninguna es la postre. Son como dos extremos, dos formas de ver la realidad, ¿sí? El método de la planificación estratégica situacional un poco separa en esta última idea, en considerar esta complejidad al momento de describir la realidad. Porque justamente, como les comentaba, considera el actor, ¿cierto? Considera el actor como un jugador dentro de una organización con, bueno, con capital, con intereses, con estrategias y demás. En el ámbito por ahí de lo tradicional, cuando yo lo que me preocupa es mi rentabilidad. ¿Hay un contador acá? Nosotros discutimos la rentabilidad del patrimonio neto, la rentabilidad del activo, y ese es el número, y bueno, ahí reduzco mi realidad, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que ver, como les decía, con otro tipo de organizaciones o con otro tipo de realidades. Ese es un primer aspecto. Lo segundo tiene que ver con cómo se concibe el plan, ¿sí? Y cómo lo elaboro, cómo surge ese plan. Como les decía, nosotros partimos de la concepción de una organización, una marca organización como un juego, como jugadores, y donde lo que importa es la mirada de la realidad que cada jugador tiene. Construyo mi plan, construyo mi planificación a partir de la participación y la mirada diferente de cada uno de los jugadores. No es que intento hacer un mis, digamos, ¿no? Porque también a veces en la participación, si me ponemos todos acá a discutir, no sé, algo que se está discutiendo, como puede ser por ejemplo la esterilización del aborto, va a haber miradas diferentes seguro, por lo menos dos. No, no se puede, ¿cómo haces para construir ahí una síntesis? O sí, o no. No hay mucha vuelta, no hay mucho punto intermedio, me parece. Entonces, ese es un problema que plantea la planificación estratégica tradicional, que considera todo como sujeto de siempre consensuar, siempre es posible llegar a una última posición que nos ponga de acuerdo a todos, bueno, desde el punto de vista de esta técnica de gobierno, de esta forma de planificar, eso termina siendo el plan de nadie, porque cuando uno agrega tanto, llega a un punto que la explicación a la cual llegas, bueno, no representa a nadie, ni a los que estaban en una posición ni a los que estaban en la otra. ¿Se entiende? Entonces, consigo el plan a partir de diferenciar esas miradas, esas percepciones de los problemas, como aspecto importante. Tercero, ¿cómo hago posible el plan? ¿Cómo lo hago viable? Aquí lo que es clave o es fundamental es la capacidad que tenga el planificador de estar dentro del juego y de tener un diagnóstico de cómo va a ser ese comportamiento de los actores al momento de intentarse llevar adelante lo que yo defino. Muchas veces uno ve un plan estratégico en cualquier organización por ahí que ha participado, además es una declaración de ideas y de cuestiones a llevar adelante, pero no dice cómo se va a llevar. O pareciera que todas las ideas se van a hacer al mismo tiempo, ¿sí? O todas son igualmente importantes. Y acá hay un tema que hay que resolver, porque como les comentaba inicialmente, esta metodología se piensa en tanto una metodología para transformar algo. Si no, estamos hablando de otro tipo de metodología o de la idea de armar una declaración entre muchos actores de lo que queremos y nada más. ¿No es cierto? Porque puede ser una declaración de interés. Planificar estratégicamente es pensar, pero es actuar. Es llevar algo adelante, concretar algo, ¿sí? Y algo que tiene que ver con cómo en lo cotidiano operar, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si me hubiese muy mal? ¿Sí? Eso también, por ahí, los planes que pueden estar más vinculados a nosotros no abordan esta cuestión. ¿Cómo yo sé si estoy actuando planificadamente todos los días? Porque justamente si lo que quiero es salirme de lo inmediato, salirme de la improvisación de que me plantea las urgencias, tengo que poder pensar cómo actúo en función de un plan cotidiano para justamente avanzar en la dirección de calidad. Eso se corresponde con los cuatro momentos que tiene una planificación. Un momento explicativo, que decía al principio, un momento normativo prescriptivo, que es cuando yo veo para adelante qué es lo que quiero hacer. Ahora lo vamos a ver bien puntualmente cada uno. Un momento estratégico, donde yo veo, bueno, cuán viable va a ser lo que voy a llevar adelante y cómo lo voy a hacer, con qué recursos, con qué medios, con qué actores. Y es más, el momento operacional, que es donde yo empiezo a ver cómo esto está marchando, cómo es mi plan en movimiento, ¿sí? Qué reacciones voy a tener, qué escenarios se me van a abrir conforme empiece a actuar técnicamente. Estos son los cuatro. No son etapas porque no es secuencial, no es un secuencial, son módulos. Son como módulos que se van autoajustando permanentemente. Bien, acá. Una explicación un poco de dónde viene, del sentido de este método, ¿sí? De cómo se organiza básicamente, cuáles son los diferentes momentos que tiene y cuál es la importancia de cada uno. Para terminar de diferenciar por ahí los enfoques, que es bastante sencillo, bastante útil para comprender sencillamente el método, ¿sí? Lo hablábamos en el encuentro anterior, cuando nos juntamos a hablar sobre planificación y sobre el plan de la universidad. Como primer aspecto, resaltar que la planificación estratégica situacional, que es lo que nosotros proponemos para las organizaciones públicas o las macroorganizaciones, es más que la planificación meramente económica de algo, ¿sí? Que por eso es lo que nosotros nos enseñan en la facultad, en las principales materias de la facultad. Tiene que ver con planificar en general más integralmente la actividad de las personas en una organización. Puede ir un poco más allá. O sea, aborda otros campos también, no solamente el aspecto económico. se diferencia en cuanto al punto de partida. Esto es muy importante y creo que es la diferencia más grande, ¿sí? La planificación tradicional parte de la idea de diagnóstico, ¿sí? La idea de diagnóstico, como comentábamos el otro día, tiene que ver con una apropiación que hacemos desde las ciencias sociales y de las ciencias de la administración, de lo que es la biología, ¿no? El ámbito de las ciencias naturales. El diagnóstico es el diagnóstico que te hace un médico cuando va, te duele algo y vas a verlo, ¿sí? Y es algo que a su vez connota el hecho de que si yo lo que tengo es fiebre, entonces me tiene que dar, no sé, tal cosa, una pastilla, no sé. Pero es algo que está como preestablecido. Yo sé que si vos tenés fiebre y yo te doy determinado medicamento, a vos te resuelvo tu problema, ¿sí? Este es un gran tema, porque justamente para trabajar en organizaciones como la que comentábamos, la cosa no es así. Yo puedo por ahí, ante determinado problema, aplicar un método, una técnica o intentar una solución, y por ahí en enero me resulta, pero en febrero ya cambió la situación y no me resulta. Puedo agravar el problema inclusive. ¿Por qué? Porque trabajo con personas, como les decía anteriormente, que por ahí no están obligadas a llevar adelante un mandato jerárquico, o porque por ahí se levantaron mal a la mañana y digo, no piensan igual que el día anterior cuando se sentaron, o es la complejidad de lo social, ¿no? Es la complejidad que tiene el ámbito de lo social, donde yo no puedo diagnosticar, es muy difícil diagnosticar algo, diagnosticar en este sentido, en el cual yo puedo agarrar y a través de medir determinada cuestión, yo ya sé lo que tengo que hacer, como si fuese algo programado, ¿se entiende? Como si hubiese una programación de algo, en el ámbito de las relaciones entre las personas, no es así. O sea, uno a veces se levanta mal, se levanta bien, cambia de opinión, cambia de mirada de la realidad, por suerte, ¿no? con cambiar de mirada de la realidad de vez en cuando, y capaz que lo que en su momento era exitoso, ahora lo es, para resolver determinada problema. Entonces, rompe un poco esta idea del diagnóstico, ¿no? La idea del diagnóstico que aborda un problema que está estructurado. Un problema médico es un problema que en general está estructurado. Yo sé que ante determinada situación A, puedo hacer B y tengo C, digamos, ¿no? En el ámbito de lo social, esto no sucede. Y lo que se plantea como contrapunto, si se quiere, de esto, es la idea de la apreciación situacional. La idea de la apreciación situacional también es algo que se deriva de, creemos que Gramsci, que es un autor de la ciencia política, que deja muchas cosas en esta metodología, donde, bueno, como les comentaba inicialmente, lo que uno tiene que hacer es planificar para determinado contexto y para determinadas circunstancias. Después cambia la circunstancia, cambia seguramente el plan, ¿sí? Es una idea mucho más versátil y más compleja, seguramente es más compleja. Y es uno de los principales problemas que tiene este método, pero si uno lo lleva adelante con determinados criterios, es probable que pueda obtener algo en el proceso. Es muy importante el proceso de lectura de esa situación. Una apreciación de algo es una lectura, es una interpretación, ¿sí? De una situación que puede ser y que de manera puede cambiar. En relación a la parte del momento normativo prescriptivo, donde yo elaboro lo que quiero hacer, yo ya definí mi problema, como les decía recién, ya pasé mi momento explicativo, ya entiendo sobre lo cual quiero trabajar, ahora, ¿qué pretendo de eso que yo ya, de alguna manera, aprecié situacionalmente? Y ahí, de vuelta, hay una diferencia importante, digamos, en el momento normativo prescriptivo, en lo que nosotros entendemos como planificación, generalmente, lo que hay es el rol de una persona que planifica y lleva adelante el plan. Y es un poco el que lleva la voz cantante y te dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es el planificador, es como un actor que controla todos los aspectos del plan, ¿sí? Controla todas las variables. Bueno, esto no es así en el ámbito de la planificación para las macroorganizaciones. Al contrario, el planificador es un jugador más dentro de la situación. Es el que de alguna forma tiene que lograr que cada uno de los actores bueno, lleguen a determinados puntos de acuerdo o no, en el caso de que no haya puntos de acuerdo y haya conflicto, ver las formas en las cuales superar dicha situación conflictiva para lograr cumplir con determinado propósito. O directamente decir, bueno, esto está fuera de mi ámbito de planificación y no lo puedo resolver, me enfoco en lo otro. Eso hay mucho también, ¿no? Porque los planes, generalmente los planes que uno escribe solo sentado, uno se propone todo, porque no sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces yo pido todo, ¿no? Digamos, este método te lleva a pensar hasta qué punto digamos, puede transformar lo que tengo, que es un gran problema, digamos, al momento de sentarse a ver cómo cambia la realidad de la mirada. Lo importante es que el actor es un jugador y cada cosa que el plan propone es una apuesta en definitiva, ¿no? Una apuesta que dice, una apuesta es algo que puede suceder o no puede suceder. A diferencia de lo que puede ser un plan más tradicional, donde yo digo voy por acá y habrán escuchado un montón de veces, ¿no? El problema fue que no aplicamos el plan 100%, ¿no? Y capaz que no le raten el plan también. Tiene que ver con esta idea, ¿no? Donde muchas veces lo que hay que lograr es tener un plan que sea más flexible o que por lo menos parta de la idea de que puede en su implementación tener problemas y haya que ajustar o variar, ¿no? Por eso son apuestas. Porque yo puedo pretender ir por determinado lugar o impulsar determinada actividad, pero nunca va a dejar de ser una apuesta, no hay determinismo. Esta palabra es muy importante, no hay determinación, no hay determinismo. Como en el ámbito de las ciencias naturales, como les comentaba recién, donde yo sé que ante determinadas circunstancias, junto a determinada cantidad de moléculas de algo con determinadas moléculas de otra cosa, yo tengo tal resultado. Bueno, eso en el ámbito de las ciencias sociales no pasa. Estamos hablando de otro tipo de cambio. ¿Estamos? Eso es el sentido, sí. Por otra parte, tenemos el momento estratégico, ¿sí? Vamos a hacer. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en el ámbito de la planificación tradicional, generalmente, para ser viable un plan, para hacerlo ejecutable, alcanza con el aval de la autoridad política, ¿no? El gerente, el intendente, el rector, el presidente, ¿no? Dice, bueno, yo lo pongo a todos a hacer un plan y desde el punto de vista que yo le di a él esa responsabilidad, va a ser viable. Bueno, es una gran, gran suposición. Mucho más aún en el caso de organizaciones, como les comentaba recién, donde los actores tienen libertad de movimiento muchas veces. Y muchas veces la persona que conduce esa organización es una síntesis de esos actores. Entonces, cuando se da vuelta y mira para atrás y piensa qué quiere hacer, lo tiene a todos los actores con los cuales tiene que lidiar. No es que le va a decir de un día para el otro qué es lo que tiene que hacer cada uno. Si justamente él surge del consenso de esa multiplicidad de actores autónomos, no jerárquicos, políticos, ¿sí? Entonces, no hay forma en este caso, si se trata nuevamente de una organización privada donde vos o haces el plan o te echo, a eso, ahí para ese tipo de organizaciones puede funcionar. Pero en el ámbito público eso no es tan así, no funciona así. O en el ámbito de las macro organizaciones. Lo que se emplea, digamos, es el análisis estratégico. El análisis estratégico es la lectura de los problemas en una situación determinada, como les comentaba recién. Donde uno lo que hace, para darle viabilidad a un plan, independientemente de la consulta y el aval político que pueda tener, es identificar quiénes son los actores que están en ese juego, quiénes son los actores con los cuales yo estoy lidiando, y ve y trata de prever, si se quiere, cómo se va a comportar al momento de yo llevar adelante determinado accionar y qué medios tengo yo que poner en movimiento para que esos actores jueguen favorablemente a mi plan. ¿Me explico? Este es el aspecto más, si se quiere, de gestión y de gobierno que tiene este método. Hasta acá veníamos pensando y diseñando. Ahora ya no, ahora yo me meto en el juego y digo, bueno, mañana quiero cambiar el plan de estudio de la carrera de Economía de la Cultura. No, gran discusión, gran computación. Porque la globalidad para mí es más fácil transformarla, pero la economía no. ¿Qué tenés ahí? Tenés un montón de actores, ¿no? Tenés que ver, bueno, ¿qué opina el profesor de la economía? ¿Qué opina el decano? ¿Qué opina el estudiantil? ¿Qué opina el...? Cuando vos podés tener el mejor plan de estudio, yo tengo el plan de estudio de Harvard, cuando lo bajo a la página y digo, esto es lo que hay que dar, ¿no? El mejor proyecto, me estrello de 2 minutos, ¿no? Que me quedo solo con la fotocopia. Entonces tengo que a darle mi opinión a casa cuando me diga el decano, me dijo que yo haga elabore este plan de estudio para la carrera. Sí, te van a mirar y me dicen, no está bien. El decano se va en 3 años, yo soy docente hace 32 años de mi materia, a mí no me vas a decir lo que tengo que dar. No. Tengo que construir mi realidad. ¿No? Pasa en todos lados, pasa lo mismo. Venimos discutiendo el plan de estudio hace rato también, hay cosas para... No. Y después cuando uno dice, yo tengo las mejores intenciones, los mejores proyectos, todo, te sentás a la mesa, no, pero si ese es un docente tan bueno. O queremos renovar los contenidos, no, pero si... Bueno, si complica el puesto de mismo. No hace falta solamente la consulta, el aval, digamos, de la autoridad. Hay que hacer un juego de... Entonces, ¿qué hacen los compañeros? Van y hablan con los docentes, les cuentan, estamos discutiendo el plan de estudio, ¿no? Se sientan a hablar, toman un café, qué lindo, teníamos que explicar todo. Y así, ¿no? Lo hacemos en la realidad. Bueno, están haciendo, en la realidad, estamos en una circunstancia... Totalmente. No, nosotros acá estamos planteando el sesgo de nuestra formación, pero a full, o sea, nos pasa mucho y es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque obviamente después cada uno tiene su ámbito de educación y su desarrollo profesional y está perfecto, pero hay que tenerlo en cuenta porque después te limita mucho al momento de pensar vos cómo ser, tener un rol significativo en una organización. Digo, todos estamos todo el tiempo atravesando diferentes organizaciones y si uno tiene esta mirada a veces de la realidad tan recortada, no entiende lo que pasa, ese es el tema, ¿no? Le cuesta comprender por qué las cosas pasan de determinada manera y no de otra, ¿no? Ahí, sí, en general, un poco diciendo que va a ser dice Fer, pero llevando otros ejemplos, ustedes pueden entrar a muchos organismos del Estado que tienen planes estratégicos, ¿sí? Más lejos, nuestro municipio hizo un plan estratégico, y que yo siempre digo, uno entra a la página y es hermoso, un libro con color donde le explican lo fantástico que van a hacer acá en 2030, inclusive hay planes estratégicos clásicos, tiene una construcción de legitimidad, va alrededor del término de participación, porque se cree que si todos se acercan al final, ese plan es legítimo, como recoge las opiniones de todos, además que uno puede escuchar a todos, entonces hay dos que se sienten inscritos, y eso, digamos, en esos ejercicios y en esos planes, cuando uno va a las páginas y lo ve, son muy lindos, pero se encuentra que la realidad nunca, algunos ni siquiera se comienzan a aplicar, y otros después lo que se aplica son obras puntuales. Entonces también es interesante entender de dónde surgen y por qué, digamos, durante los últimos años, sobre todo, una explosión de planes estratégicos, un organismo que no quiera ser uno, que además queda bien hacer un plan estratégico. No tengas muy claro qué estás haciendo, pero nos juntamos, hablamos, básicamente es traer, como nos juntamos a hablar y decimos qué nos gustaría que haya acá en 2020, 2025, 2030. Y es fantástico, porque todos queremos lo mejor, todos en general hay coincidencias sobre objetivos muy grandes, pero claro, lo que dice Fer, los planes en realidad son apuestas. Y en general, cuando uno plantea eso, después se choca con la realidad y no a los 10 años. A los 3 días, pues si quiero, imagínense en una ciudad, o sea, si ustedes en la cámara de cuenta es fantástico, pero cualquiera de ustedes se agarra y lo lee, puede empezar a darse cuenta que hay muchas cuestiones que son inviables de aplicar por el grado de transformación estructural. Entonces, todas esas cuestiones, lo que viene a plantear este autor, Carlos Matos, es, bueno, cambiemos la óptica, vayamos a lo que uno puede hacer y en el entorno y cómo lo tiene que construir para que sea viable. O sea, ahí es como que se empieza a dividir las diferencias más grandes. Yo les hago una pregunta, porque todo esto de la planificación también tiene un costado que es interesante discutir. ¿No les parece que cuando uno planifica también, de alguna manera, cercena grados de libertad de los actores de las organizaciones? Porque ese es como un contrapunto, no sé si les van a charlar. Porque yo, por ahí si no hay plan, ¿qué pasa? ¿No hay plan? Plan. Sí, pero no se fija un rumbo. Si no hay un plan, no se fija un rumbo. Vamos para cualquier lado. Vamos para cualquier lado. ¿Estarías de acuerdo con restringir bueno, cierto ámbito? Al respecto, me metí en un foro para tratar de defender a Matus. Hay gente que se ve que la tiene clara. Dijo, ¿qué hace este nabo acá? Me dijo, pero escúchame, ¿quién te dijo que el sistema tradicional no aprende? Si se fija, claro, si se fija fines menores y plazos cortos, puede corregir mejor que el sistema del PES, tranquilamente, a lo que yo me retiré del foro. Porque si yo pensaba con mi lógica técnica, decía, tiene razón. Pero bueno, ¿entendés? Dice que es más viable un método tradicional con objetivos cortos, que y con retroalimentación, con autoevaluación, ¿eh? Yo creo que también de, a lo que yo no supe qué responder. Si vos, por ejemplo, si vos estás en una organización, siempre hablando del terreno de los complejos, de las organizaciones de este tipo, porque si no, no hay discusión, claramente te conviene hacer un poder mucho más fácil. Sí, no, igual estamos, sí, no, ya estábamos, ya estábamos. Yo creo que depende mucho de la población. Es más, creo que era Tomás el que... Yo creo que depende mucho de la acumulación de poder que vos tengas. O sea, si vos sos un actor dentro de la organización que tiene los medios estratégicos, por así decirlo, tiene la capacidad de generar obediencia de los actores, entonces te vas a ir un método más tradicional porque vos tenés todas las cartas del mazo. Pero si en realidad la cosa está más repartida, y ahí se complica. Vos, indefectiblemente, vas a terminar haciendo, de hecho, el análisis estratégico y vas a terminar elaborando las apuestas porque no te queda otra, porque si no es totalmente inviable lo que estás haciendo. Y eso se cruza, como les comentaba al inicio, se cruza mucho la situación que está viviendo nuestra universidad, que está discutiendo ahora su plan estratégico. De hecho, hay mucha discusión, esa es un paso abierto a todos. Imagino que alguno de ustedes ha traído o conocerá, pueden participar y ir a hacer su propia experiencia de lo que es cómo se construye un plan estratégico real, ¿no? Ahora justamente la universidad está en la etapa del diagnóstico, está elaborando su diagnóstico, lo que nosotros hablábamos, para en el segundo cuatrimestre aspirina. De hecho, si quieren, porque el otro día si quieren, después me dicen, y yo les digo, nosotros tenemos lista de discusión y demás con información sobre el plan estratégico, por si quieren participar, me dicen y los agregamos a la comunicación para que llegue esa data y puedan participar si quieren. Son espacios abiertos, digo, se van a encontrar con gente de otras facultades, o con docentes, o con trabajadores, o con quien sea, opinando de la universidad. Y ustedes pueden ir ahí a escuchar o a participar también y a comentar lo que piensan. Esa es un poco la dinámica que ha tomado en la actualidad el plan, y tiene estos problemas, porque ahí es donde se ve justamente la dificultad que tiene de planificar en una organización tan heterogénea como la nuestra. No es que estoy planificando el área de compras de determinada empresa, estoy planificando una universidad donde hay, no sé, ¿cuántas carreras tienen? 50 carreras o más, no sé, ni hablar de posgrado, ni hablar de, son 3.000 y pico docentes, son 800 trabajadores, son 20 y pico mil estudiantes, o sea, ¿cómo hacerlo para ponerte de acuerdo? Ahí es donde surge, por lo menos de ahí es donde nos surge a todos un poco la idea de cómo pensamos una técnica diferente. ¿Que va a lograr algo el plan estratégico de la universidad? Seguramente que va a lograr algo. Va a haber un plan, va a haber una mirada que consensuará más o menos actores, y habrá una intención. Después veremos a dónde lleva y a dónde nos permite ir, ¿no? Porque la idea de un plan como algo transformador es algo fuerte, que creo que algo que distingue, digamos, a esta perspectiva de mirar la planificación del gobierno. Pero esa es la complejidad que tenemos que hablar. Y que vuelvo con lo mismo, porque todos los que quieran en eso involucrarse, participar de eso, me dicen después y yo les acerco información para que puedan asistir. Perdón, sí. ¿Y es parte del plan estratégico dejar puntos sin tocar porque sabe que va a ser difícil de aplicar o va? Me hiciste acordar cómo venía la pregunta. Bueno, tiene que ver con eso. ¿No les parece? ¿Te parece que cuando uno planifica, recorta ámbitos de libertad? ¿O no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. La opción que es, como decía la compañera, que no haya plan. Siempre hay plan. Para mí siempre hay plan. El tema es que uno a veces puede ser parte del plan y a veces no es parte del plan. Esta es la discusión. Yo creo que nadie que asuma el gobierno de una institución complicada, compleja, no sé, que puede surgir un proceso de crisis, un hecho extraordinario, toda persona que se presenta a una contienda para conducir una organización de estas características como puede ser de la universidad, algún plan tiene. La discusión es si yo soy parte del plan o soy parte del plan, y dónde se ejecuta ese plan, y qué actores están dentro del plan. ¿Entienden? Entonces, eso para mí es importante, porque lógicamente uno cuando pone en juego su mirada, su opinión sobre dónde tiene que ir una organización, está aceptando perder. Yo me siento a discutir con alguien, tengo que poder estar o aceptar que esa persona tenga mejores argumentos que yo, una mirada más fina que yo, tengo que aceptar, digamos eso, ¿no? Cuando uno planifica pasa exactamente lo mismo. Se presenta un juego, se presenta una situación donde el que tiene mejores argumentos gana. Si pasa lo que le decía la compañera de no, bueno, pongamos todo, entonces lo que es una fortaleza también puede ser una debilidad. Bueno, eso ya no es ni un plan, no es nada, es un empuje que no explica nada y no sirve para nada. Salvo para resolver una situación incómoda en una reunión. Sí. No va a permitir cambiar nada. Pero de lo contrario, la dinámica que tiene herramientas de planificación, tanto la tradicional como la no tradicional o la situacional, es que te permiten generar espacios más democráticos, donde vos sabés que podés llegar y perder con tu argumento, pero por lo menos podés estar y podés escuchar lo que te van a proponer nosotros, por lo menos, miren lo que estamos planteando, ¿no? Eso me parece importante, porque si no es como que la planificación es... No, también se juega muchas cosas en la planificación. Se orienta a una función determinada, la que por ahí pueden estar ustedes ahora y mañana estarán sus hijos, sus parientes, lo que sea. Digamos, tiene esta complejidad que no me encuentro. Cuando no participo, o siempre hay un plan, ¿no? Más o menos utilizado. Bueno, nosotros les vamos a proponer, así no es un gol esto, que trabajen un problema. ¿Sí? Una de las características que tiene la planificación estratégica situacional es que parte de problemas. El punto de partida es un problema determinado. No es que te sentás a pensar, como decía la compañera, si pinto una pared, si creo una ciudad universitaria nueva o lo que fuere, sino que decís, bueno, tenés un diagnóstico previo, una mirada sobre qué es lo que más te incomoda, cuál es tu malestar, ¿sí? Y a partir de eso empezás a analizar esa problemática. Recuerda que al principio les dije, el momento explicativo, el primer momento de esta metodología, el momento explicativo es explicar los problemas de la organización con la cual yo pretendo trabajar. ¿Sí? Acá entra en juego la simulación, donde ustedes van a simular que van a ser planificadores y van a empezar a aplicar cada uno de los momentos del método. ¿Sí? Lo van a hacer con pocas teorías y con pocas herramientas, con lo cual nosotros lo vamos a ir ayudando, lo vamos a ir dialogándolo. En este primer encuentro lo que van a ver es un pedacito chiquito. En el segundo encuentro le van a encontrar un poco más de sentido y en el tercero ahí sí van a ver bien cómo se encajan todas las piezas del rompecabezas y pero es la forma que por lo menos a nosotros se nos ocurría para en un tiempo tan breve poder dejarles algo concreto para que ustedes se lleven. Ahí lo que sí está bueno, que bueno, cuando está dando, pero hay un encuentro que es el plantear los problemas. Para este método, plantear un problema es parte del método y ahí ya hay una diferencia. Muchos de los métodos tradicionales, el método tradicional lo usamos más propositivo. Vamos a juntar a hablarnos de X cosa. Y si ustedes fijan el método que nosotros planteamos, parte del problema. O sea, parte de que si vos te tratas de planificar es porque querés resolver el problema. No se trata de discutir entre todos, porque muchas veces también que digamos, interpela de forma distinta. Si nos junta a discutir, la universidad del futuro, uy qué bueno, sí, si nos gusta discutir, che, ¿cómo solucionamos que no entramos en las aulas? No sé si me discutiré eso. Quiero decir, también desde un mundo parte, y muchas veces nosotros vamos a hacer referencia, este método lo que busca es, digamos, en punto, trabajar los malestares de la organización. Después, digamos, uno tiene una parte donde transforma esa cuestión negativa en cosa positiva. Pero sí hay un punto de partida que es, uno entiende que planifica porque tiene problemas a resolver. No es una planificación, digamos, alguna recomendación. Sí. Porque sí, y en general eso es lo que yo quería marcar hoy, quizás. La oda de planificación, ¿sí?, que hubo en estos últimos años, donde ustedes entran a todos los ministerios, tienen los mejores planes, pero es que al primer cambio de gobierno, queda el PDF en la página y, digamos, yo trabajo en ciencia y tecnología y el plan de ciencia y tecnología supuestamente iba a ser aplicado y venía siendo una forma y ese plan de repente mucha gente que es lo que le dice a quienes gestionan, pero ¿cómo vas a dejar de hacer esto si está en el plan estratégico Argentina Innovadora 2020? Y dice, no, bueno, lo que pasa es que ese plan, entonces, también es un poco uno va a una lectura de decir, no es que la planificación tradicional es mala, sino hay que saber lo bueno es que tener muchas herramientas para poder usarlas para las organizaciones en las que uno se desempeña. Entonces, probablemente cuando ustedes sigan, se establece esto en muy poco tiempo, pero cuando estén en una organización X y digan, bueno, hay que planificar, y te digan, acabo de planificar un FODA, y tal vez entrar a trabajar en una organización X, y no, mirá, yo una vez me acuerdo, que en un seminario vimos un método que, y ahí pensarlo de otra forma, porque cambia mucho, digamos, cómo uno empieza el punto de partida que cambia el punto de llegada, y eso es importante. Ahora sí. En la planificación de algo nuevo, no es un problema, no existe el problema. Me estoy quedando, o si existía, pero digamos, estoy creando algo nuevo. ¿Se puede utilizar este sistema de planificación? No, estás creando algo nuevo. Creando algo nuevo. Vos tenés que poder tener alguna brecha entre una situación inicial indeseable y una situación ideal. Estás creando más entrada, pero claro, tendrías que tener una brecha. Por ahí tiene que ver con las condiciones iniciales del proyecto que estás llevando adelante y una brecha en ese sentido, y te planteas una problemática. Pero por ahí surge de un problema, ¿no es cierto? Me dicen, planifica una nueva carrera, ¿no es cierto? Porque el problema existe, falta, estamos planteando el problema. Por eso, ya estoy planteando, ya el problema está planteado. ¿Cómo que la carrera? ¿Estoy planificando o no estoy planificando? Sí, pero ahí está. Pero surjo de algo que ya está resuelto, digamos. No, pero la carrera la vas a crear en un espacio determinado, una unidad académica o una universidad. Una facultad nueva. Y por más que sea nueva, vos vas a tener un problema. Pero ponele que me digan... Si querés crear una universidad, ponele que queremos crear una universidad de Villa Gesell. Sí. Entonces vas a tener el problema que va a ser discutir, lograr la viabilidad en el ámbito de la identidad pública, lograr la aprobación de la recomendación del CIN, ¿no? Construirlo, lograr rápidamente tener viabilidad en cuanto a capacidades de dictado de clase, de producción de investigación. El problema va a cambiar en algún punto. Sí, a partir de esa planificación voy a tener problemas que van a y utilizo esta metodología para que me permita interactuar con los actores que yo todavía no los tengo definidos, porque... Pero podés observar, podés, no sé, ahora, pero si vos pusieras buscar las noticias en Google de alguna universidad que se creó recientemente y ese proceso de esto lo podría llevar, porque ahí actuaron ciertos actores políticos que tuvieron que planificar cómo creó la universidad y su problema es justamente cómo creó la universidad. Entonces, ¿qué significa? Cuando se creó una universidad, que hay mucha gente dice, crearon esta, hay mucha división de las universidades nuevas. Sí. Pero bueno, estos actores planificaron, pensaron un problema, que pensaron un problema tampoco quiere decir que sea algo feo, ¿no? El problema es lo contrario, cómo una universidad en tal lugar. Y ahí esos actores pensaron políticamente, que uno para crear una universidad, se lo tienen que votar los legisladores, entonces, y después tenés que ir al territorio y negociar con otros actores, y probablemente lo que vos ves, que es muy común, las universidades, mientras más nuevas son, en general tienen titulaciones más asociadas al lugar donde se insertan. Ya no es como las tradicionales que son contadores, vamos a decir, vos vas a una universidad del Cordobano, por ejemplo, más nuevas, tienen carreras muy, no sé, la Universidad Mundial que se creó ahora, asociada a un parque industrial, entonces todas las carreras son tecnicaturas asociadas a la industria que tenés, porque ahí se aplican las soluciones del problema. Y esas cosas están implícitamente, probablemente no apliquen esta metodología, pero si uno sí puede llevar eso que hicieron a estos pasos y lo va a este método. Nosotros el otro día cuando charlamos les hicimos una encuestita para que nos digan qué problemas veían en la universidad. Y respondieron muchas cosas, respondieron cosas vinculadas al presupuesto, a la calidad de los docentes, a la investigación, bueno, muchos problemas que están identificando de la universidad. Y se nos generó a nosotros una duda de cómo trabajar con ustedes, porque es poquísimo el tiempo que tienen. Para poder sortear el momento explicativo, que es el momento uno que comentábamos hoy, de este método, ustedes tienen que investigar un problema. No le vamos a pedir que investiguen un problema, lo que vamos a hacer es vamos a proponer un problema que ustedes conocen mucho, digamos, ¿no? Y que les sea fácil de poder trabajar, que es el problema que tiene que ver con por qué hay pocos graduados en la universidad pública, sobre todo algo que se salió en los diarios estos días, entonces nos interesa traerles algo que les va a resultar menos fácil, digamos, ¿no? Pero seguro que vos me hace acordar, es algo que lo pensamos desde el punto de vista de que por ahí ustedes pueden reflexionar sobre ese problema, sería la baja graduación o la ineficiencia en la graduación de los estudiantes de la universidad, entendiendo que el problema de la graduación es un macro problema de las universidades. O sea, porque responde al sentido que tienen las universidades. Cuando se empieza a decir, no, la universidad se recibe solamente por dos estudiantes de cada 10 que ingresa, se está poniendo en discusión el sentido social que tiene la universidad. Porque se discute si no están despilfarrando recursos, o sea que se discute si las generaciones jóvenes son cada vez más burras, ¿no? Indirectamente se ponen en crisis un montón de cosas que a quien que lo lee no le hace ruido, dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces, lo que es un malestar, ¿no? No le vamos a meter mucha más teoría a lo de hoy, pero uno siempre en la planificación estratégica situacional parte de un malestar. Este sería un malestar, donde hay, indefectiblemente, una crítica a las universidades públicas por el tema de la graduación, como todos ustedes, la mayoría son estudiantes, por ahí queríamos trabajar esta cuestión para poder trabajarla a lo largo de todos los cuatro encuentros. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar hoy esto, la semana que viene lo vamos a retomar, les vamos a traer algo ya trabajado nosotros para que ustedes lo vean, cómo se construye, y ustedes a su vez van a hacer otra parte del método y así sucesivamente. En cada encuentro, ustedes lo hacen un poco, nosotros hacemos otro poco y simulamos que estamos desarrollando un plan estratégico para resolver o atenuar el problema de la baja en la graduación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Parece? Este método ya se ha aplicado y dio resultados. Quiero decir, porque en general toda tiene campos exitosos, es menos conocido, obviamente, esto también es. Desde el punto de vista de discutir planificación, no van a escuchar mucho y es un gran confundido por ciertas características que tenía quien lo creó, por ciertos contextos también, pero ha sido aplicado, ha funcionado, es muy importante también porque es parte de, no es nada más a lo que les explicamos en abstracto, sino que ha dado vueltas y ha funcionado. Como les comentaba, lo más importante de esto, en una primera parte, es poder integrar la mirada y el diagnóstico de todos los actores, ¿no? Para poder tener una mirada de la situación bien integral. ¿Qué pasa? Cuando yo defino el problema, defino lo que voy a poder hacer o no en función de ese problema. Entonces tiene que ser un trabajo bastante arduo el de construir las causas de ese problema. Y no discutimos nosotros ventajas, fortalezas, oportunidades de vida, sino que decimos, bueno, en realidad este es el problema de la organización, en este caso de la graduación, ¿cuál es la trama de causas que están afectando ese problema? Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces vamos a dar una hojita chiquita para que trabajen en grupos y establezcan todas las causas que ustedes se les ocurran de por qué los estudiantes no se gradúan. Es el esfuerzo de pensar la integralidad del problema. Obviamente no hay buen bien o mal, o sea, en suma habrá una descripción del problema muy recortada o no, ¿no? Pero eso tómenselo tranquilamente y traten de poner todo lo que se les ocurra, todo lo que se les ocurra. Ustedes van a trabajar sobre esa hoja, trabajen en grupos de 5, ¿vale? Y después la dan a nosotros. Y con eso vamos a hacer un pequeño cierre, si no hay tiempo de escuchar, volveremos a ver cómo viene. Y nos va a preguntar y vamos trabajando con el grupo. Júntense, por un tercer sí. Juntaron, identificaron un montón de causas. Vamos a ir viendo que todas esas causas no son todas iguales, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo la semana que viene, si arranquemos, de presentar esas causas de forma gráfica. ¿Qué significa esto? Significa poder mostrar la interconexión que existe entre esas causas y las jerarquías que existen entre esas causas. Ustedes han pasado que, bueno, una cosa es que me vaya mal en un examen, otra cosa es que no entienda, no pueda estudiar, otra cosa es que venga mal preparado del secundario, otra cosa es que tenga un requisito de una tesis para finalizar. Son todas situaciones diferentes, pero son todas igual de importantes. Que no, todas dependen de mí. Puedo actuar sobre todas, bueno, eso es parte del análisis que iremos haciendo. Nosotros la semana que viene vamos a presentar estas causas que ustedes elaboraron y les vamos a proponer otras cosas que por ahí vimos o les vamos a preguntar si les parece que falta algo. Y lo que vamos a hacer es clasificar esas causas como primera parte. Esto que viene muy, muy fácil, que es de escribir las causas, se va como poniendo más complicadito conforme va pasando y vamos avanzando en el método. Lo segundo que tendríamos que hacer es poder, desde luego, de tratar de agotar todas las posibles causas del problema con una segunda relectura y una segunda mirada, poder identificar y clasificarlas en alguna de estas tres categorías. Como les decía, nosotros entendemos a la planificación como un juego, ¿sí?, donde hay actores que comparten diferentes intereses, tienen sus propósitos, despliegan medios para cumplirlos, etc. En ese juego existen ciertas reglas, ¿sí? Las reglas están escritas, como puede ser en este caso un plan estratégico, un requisito de grabación como una tesis, o hay reglas que no están escritas, ¿no?, que pueden tener que ver con la predisposición de un docente, la existencia de una materia que sea extrañamente más difícil que otra, yo, siempre hay esas situaciones que uno dice ¿por qué? Bueno, que a veces tiene que ver con una regularidad, ¿sí? Eso sería una regla en este caso, sería algo que configura el juego, ¿sí?, como primera clasificación. Después hay cosas que tienen que ver, o hay causas que tienen que ver con acumulaciones, ¿sí? En realidad las acumulaciones son capacidades, destrezas, ¿sí?, que desarrollan los actores o las organizaciones, ¿sí? Si yo tengo un problema de, por ejemplo, que no estoy motivado, ¿sí?, o los estudiantes no están motivados, porque por la realidad de las cátedras, por lo que sea, la motivación tiene que ver con una acumulación, con una capacidad, ¿sí?, porque es algo que no es algo que inmediatamente cambia, sino que tiene que ver con un proceso, ¿sí?, con una secuencia de cuestiones que terminan afectando el estado de ánimo general de determinada corte, por ejemplo, de determinada carrera. No es que voy a ningún examen, apruebo o desapruebo. Eso sería, en este caso, una acción. Si es algo que cambia inmediatamente. En cambio, si yo tengo problemas de motivación, es más complejo. Si yo tengo docentes, para verlo más fácilmente, si yo tengo docentes, por ejemplo, poco capacitados para enseñar, no es una acción. Porque el docente, la acción sería hablar, dar cátedra nada más, pero es algo más profundo. Tiene que ver con cómo ingresó a la docencia, tiene que ver con qué formación pedagógica tuvo, con qué especialización en la disciplina que está dando tiene. Eso es una capacidad, ¿sí? Y tiene toda su complejidad, porque para cambiar una acumulación necesito un esfuerzo, si se quiere, mayor. Y por último, vamos a intentar clasificar esas cosas que ustedes hicieron, identificar las acciones, ¿sí? Es decir, lo inmediato. Si un estudiante abandona porque se acortó el periodo de inscripción a la preinscripción a la materia. Bueno, es algo concreto, es una acción que es inmediata y que puede estar o no puede estar de forma inmediata, ¿sí? Eso es una acción, como porque lo pongo en el examen, ¿no? Eso también es algo inmediato. Yo me levanté mal a la mañana, me le rendí, me fue mal. Eso es una acción que me pongo en el examen, pues abandoné o me retrasé o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer para sintetizar esto es tomar lo que ustedes nos aportaron, organizarlo un poco y hacer una clasificación de estos tres grandes grupos. Vamos a construir un modelo, ¿sí?, gráfico donde la resultante o la X, si se quiere, ¿no es cierto?, la punta de la flecha sería el problema que estoy abordando, ¿sí?, o las dimensiones de ese problema para ser más claro, ¿sí?, porque un problema por ahí, en realidad no por ahí, siempre, en este caso cuando estamos hablando de organizaciones con estas características como de la universidad, el problema tiene muchos aspectos, no es un solo aspecto. Ahora tenemos que tener que ver más con los estudiantes, ahora tenemos que tener que ver más con los estudiantes, con los docentes, con el estudiante que se demora, con el estudiante que no ingresa, con el estudiante que no aprueba, son dos dimensiones de un mismo problema y que lo que intentaremos hacer es, en esa trama de causas, clasificarlas en función de sus características, conectarlas entre sí, conectarlas con las dimensiones de este problema. ¿Sí? Se llaman descriptores. Vamos a repasar todo esto. Este aspecto de la fase explicativa del problema es lo principal, porque es donde yo, de alguna manera, recorto la realidad sobre la cual voy a actuar. Yo ya dejo de trabajar sobre el problema de graduación de los estudiantes, ya paso a trabajar sobre la motivación, la tesis, la capacitación de los docentes, ¿no? Ya empiezo a ir a los finos. ¿Sí? Y es lo que luego a mí me permite pensar las operaciones con las cuales voy a revertir esas causas. En esa reversión está la capacidad de transformación concreta, porque ya no es que yo, no es que declamamos, queremos duplicar la tasa de graduación de los estudiantes de la universidad, no, decimos queremos mejorar los planes de estudio, queremos mejorar los requisitos de accesibilidad, los requisitos de la vida. Se uno va inmediatamente yendo a tener una mirada más profunda de la problemática que está abordando. pregunta, porque evidentemente no me queda claro la diferencia entre capacidad y acción. Por ejemplo, la falta de capacidad de un docente es una capacidad, no hay que estar claro. Ahora, si yo digo falta de capacitación docente, pues es una acción. Falta de cursos. Claro, falta de capacitación, es una acción. Es una acción que estaría conectada. Es una acción que estaría conectada a una capacidad. ¿Corregí otra cosa? Me corregí algún programa, lo corregí. No, entonces el tema lo en la materia. Y eso es mi idea. Fue el problema pase. Bueno, señores, entonces la semana que viene vamos a tomar esto que ustedes hicieron, lo vamos a dialogar, le vamos a pedir que complete, etc. Sí, ahí vamos a ver una parte más de debate de esto. Y vamos a simular esta otra parte del trabajo estratégico que tiene que ver con la construcción del modelo. Y si podemos, le vamos a proponer que ustedes elijan ya concretamente sobre qué causas trabajarían, si veo el análisis o la probabilidad que vamos a ver. Así vamos avanzando encuentro a encuentro sobre la ejecución del método. Tengo que desaprobar las materias, desaprobar las materias. ¿Una capacidad? Sería acción. Una acción. Exactamente. ¿Aprobó o se muere? Desaprobación, o por ejemplo, los altos índices de desaprobación para plantear una situación por ahí más excepcional, donde 90% desaprobado, bueno, porque también en el juego hay aprobación y desaprobación, porque todos hemos aprobado y desaprobado un examen. El porcentaje alto desaprobado. Claro. Sería acción. Sería una acción. Bien, fíjense cómo, digamos, esto es un ratito nada más, pero cómo este mes, digamos, ya la diferencia que ustedes pueden empezar a encontrar con la otra forma más clásica de planificar. Con la otra forma de planificar es más, nos juntamos, hablamos y después yo me voy a casa y me llega el plan y acá te dicen, no, juntarte esta parte es una, después vos tenés que instalar cómo lo vas a resolver. Porque acá en general se empieza a ver una brecha entre las dos tipos, la planificación más tradicional, ustedes pueden hasta hacer un FODA, que decir qué es lo que pasa, digo. Pero después, bueno, este método no se queda nada más en eso, este método te pone a pensar cómo vos transformás ese problema, digamos, lo revertís, pero más, de qué forma, porque eso implica esta cuestión del tipo político, digamos, otras dimensiones, que también es importante, se empieza, van a empezar a notar estas diferencias. Totalmente, y nosotros lo vamos a abreviar, ¿no? Lo abreviamos porque, por ejemplo, el problema se lo propusimos nosotros, pero ustedes deberían, al momento de llevar adelante una planificación estratégica en una organización, tener toda una primera etapa de indagación, ¿no es cierto?, para ver cuáles son los grandes problemas que tiene la organización. Las macro organizaciones tienen macro problemas. Claro, nosotros les propusimos uno para justamente avanzar, pero eso es una parte previa que existe, la detección de los malestares y la evaluación de los problemas para luego construir los modelos explicativos que nos vamos a hacer en el encuentro que viene. Y fíjense lo que dice Fer, de lo macro es importante, porque este método, pero muy resumido, pero es un método que lleva tiempo, el mismo autor lo dice, es un método largo. Entonces quiere decir, obviamente ustedes no van a ponerse a discutir para un problema más pequeño, asociado a una cuestión de la facultad particular, el plan, digamos, cambiar o conseguir una materia, no van a ser planeamiento estratégico situacional, ¿sí? Pero un plan, digamos, está hecho, pensado una estrategia para grandes organizaciones, donde ustedes tienen que encontrar grandes problemas y trabajar en torno a eso, ¿sí? Después, dentro de esos micro problemas, ustedes podrían aplicar otro tipo de metodología. Que hasta el mismo autor lo dice, pero es importante también decir, bueno, no es que uno vaya aplicando este método a todos los problemas que se encuentran, pero si no, mucho tiempo. Perdón, por ahí, para los que quieran profundizar, los que quedaron en la duda, la semana que viene les vamos a pedir los mails y les vamos a compartir una tarjeta de Google Drive con el material. De hecho, si alguno quiere ahora acceder a la información adicional que puede, nos deja su contacto que se lo mandamos. O si alguno no se inscribió en la página, por favor, se anota acá, nos dice, así lo haremos para este mail y por si hay algún cambio o algo, lo vamos a contar seguramente el viernes que viene, ¿no? ¿Bien? ¿Consulta, pero? ¿Bien?